cada miércoles haremos nuestra charlita política, nuestro café de la mañana político con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ahí vamos. ¿Están? ¿Por dónde vamos hoy? Hay mucho tema, ¿no? Obviamente en sí, un contexto mira, muy... Yo creo que el tema en términos... Yo no soy periodista, lo son ustedes, pero en términos de la noticia es la venida de millones de vacunas. Desde ayer, sí. Además de los 12 millones que ya vinieron y todo lo articulado en ese sentido que nos va a generar, yo diría, una independencia sanitaria en materia de vacunación muy determinante para la vida de la sociedad, muy estratégica, teniendo en cuenta que todos sabemos o intuimos que esta plaga va a necesitar de un proceso de vacunación que no se acaba en el próximo mes o en los próximos dos meses. Por lo tanto, yo creo que no hay noticia más trascendente que esa. Sin embargo, yo creo que vale la pena ponderar bien, ponderar lo mejor posible y sacarlo de quizá de lo anecdótico, la bronca, que son los dichos de Patricia Bullrich. Porque entiendo que no es un exabrupto, ni tampoco es importante que luego se retracte, porque de lo que se trata es de correr cada vez más la frontera de la derecha hacia una situación de violencia, de agresión, de odio, hacia una situación de clima social, de odio y de polarización, para influir no solo sobre la fuerza propia, sino influir sobre la mayor parte de la sociedad posible con ese clima de intoxicación política, de odio y yo diría de polarización. Porque lo cierto es que, más allá de que desmienta, más allá de que Pfizer desmienta, con lo cual la descoloca totalmente, lo que importa es que se planteó que el gobierno es corrupto, no solo Ginés, sino que el propio presidente es cómplice de la corrupción. Claro. Entonces hay una cosa de raíz hebeliana, ¿no? De influir en la sociedad con esas, yo diría, posturas políticas de una derecha que ve su perspectiva ante la sociedad electoral y de cualquier tipo arrastrando a la política y a la sociedad hacia ese lugar. No es una loquita suelta, allí está puesta por el referente más importante de la derecha, que es Mauricio Macri. Claro. Efectivamente existen ahí fracciones, matices al interior de la derecha, pero en definitiva sigue sosteniéndose ahí, porque ahora Carrió desmiente, intentan desmentir tímidamente, no saben cómo hacer con el tema de que la vacuna rusa envenena, la sovietización y todo eso, porque también todo indica que fracasó, porque no es que estas maniobras de ellos, de ella y de ellos están condenadas a triunfar. No, de ninguna manera, yo no digo eso, más bien creo lo contrario, pero no se puede dejar de observar que ese es la maniobra política y el dispositivo político. Fíjense que la derecha nuestra, que no está separada, escindida del resto de la derecha, ya no trepida en nada y va deslizándose a un lugar antidemocrático, que es lo que ella está haciendo, un lugar antidemocrático. Porque después en Perú, si no tienen otra alternativa, apoyan a una fascista corrupta como la Keiko Fujimori. Claro. E intentan desestabilizar totalmente al candidato progresista. No vacilaron en apoyar a Bolsonaro. Y en definitiva lo hicieron. y eso, otro fascista, misógino, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, tal, ¿no cual, cierto? Un tipo irracional, místico, bueno, primitivo, y sin embargo lo hicieron. Sí. Y después también hicieron el golpe de Estado en Bolivia y reprimieron, y en Chile han tenido que ir a un proceso electoral y una derrota, pero no pararon de reprimir, sí, al pueblo. Y hay un no hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Hay una derecha que tiene una impronta internacional que se desliza hacia lugares antidemocráticos, claro, ¿no? O sea que, en fin, yo insisto, creo que hay un contraste entre un hecho real y verdadero, que es el avance de la vacunación en la Argentina, uh-huh, aunque seguimos estando en el peor momento de la pandemia, no hay duda, ¿no? Contagiados y muertos, pero por el otro lado hay que ver que la derecha no solo obtura en el Parlamento todo lo que puede del sistema democrático, sino que intenta que la sociedad entre en una situación de odio y de violencia. Sí, es interesante, digo, que tampoco hay no hay un hacerse cargo de las consecuencias de estos apoyos, ¿no? Todo lo que... Yo no escucho. Ah, bueno, no, ahí tenemos algún problema. Se cortó el sí, audio del... Evidentemente estamos teniendo algún tema con ahí, eso. Ahí te escuchamos, Marco. Ahí me escuchan, perfecto, ahí está. Estábamos teniendo un problema técnico desde hoy tempranito que creo que acabamos de resolver. Decía Juan Carlos que hay un tema con no hacerse cargo de las consecuencias de estos apoyos, ¿no? Digo, apoyás a Bolsonaro, apoyás a las distintas expresiones de derecha, un golpe de Estado en Bolivia y todo eso, y después esos medios de comunicación de la derecha, muchos de los dirigentes de la derecha regional, después no se hacen cargo de las consecuencias catastróficas para nuestros países. No, es que es una derecha, lo que yo quiero significar, que más allá de su republicanismo verbal, se va colocándose cada vez más en un lugar antidemocrático, o sea, que reniega de los fundamentos del liberalismo democrático, ¿no es cierto? Reniega de la república. Claro. Porque todo este clima de violencia, de mentira, de agresión a la figura presidencial, uh-huh, de acostumbrar a la sociedad a mentirle con audacia, con temeridad. Nosotros ya conocemos tal eso cual, de la audacia de la derecha y de la ultraderecha, es antidemocrático, ¿no? Y después termina con otras facetas antidemocráticas. Uh-huh. Termina, no, cada vez estamos más cerca de esa situación. Se propone erosionar y desgastar al gobierno y derrotarlo electoralmente. Claro. Este es el problema. Y entonces... creo que hay que pensar que en los próximos meses vamos a tener mucho más de esto, porque, insisto, no es un exabrupto de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri que la apoya. Apoya a Pepín ahora, uh-huh, abiertamente, sí, Macri. O sea que, y hasta yo diría, ¿qué fue lo de la Corte Suprema de Justicia, sí, con el tema del fallo, sí, de la ciudad? Sí. Porque en definitiva la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, reniega de todo del sistema legal, uh-huh, en función de una actitud política acompañando las actitudes de la derecha, ¿no? Juan Carlos, tengo 30 segundos, pero te quiero preguntar, digo, porque no quiero tampoco abusar de un comentario o de una reflexión, pero a mí me parece que alguna relación hay. Hubo un ataque a un local partidario de la Cámpora en Bahía Blanca. Y más allá de que esto puede haber tenido algún tipo de característica de algún grupo exaltado, muy violento y marginal, en este contexto del que vos hablás, de cierta violencia verbal y de cierto intento de encono contra algunas expresiones, quizá esté en línea, ¿no? Sí, quizá esté, como vos decís, porque quizá en términos fácticos no lo es, ¿no es cierto? Claro, hay una excepcionalidad que está clara, ¿no? En fin, todo eso ojalá se dirima, ¿no? Uh-huh. Y se esclarezca, es determinante. Pero eso forma parte también de la creación de un clima, claro, de temor, claro, y de un clima de violencia en la sociedad. Tampoco debe ser subestimado, muy por el contrario, y creo que es oportuno colocarlo como un hecho político que forma parte de esta situación que vamos teniendo, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, lo seguimos charlando, obviamente. Ya, un abrazo a todos, chao. Juan Carlos Junio, como siempre, este cafecito de la mañana, cafecito político, para charlar un poco.